Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos. Aquí comienza El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. El Espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Muy buenas tardes, oyentes de los 1430 AM. Hoy, como todos los viernes, estamos aquí en El Espejo para mirarnos y ver de otras formas. Vamos a seguir con nuestra propuesta de contar historias, de ver la realidad de otra forma a partir de historias que nos hacen reír, pensar, soñar, en fin, que nos mueven las emociones, las sensaciones y, por supuesto, las ideas y las acciones. Bueno, pues sin más preámbulo, démosle paso a una historia que nos va a contar el grupo de producción radiofónica de la Universidad Javeriana, Parla Palabra. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Hoy presentamos En la diestra de Dios Padre, adaptación libre del cuento de Tomás Carrasquilla. Este, dice que era un hombre que se llamaba Peralta. Vivía en una casa muy grande y muy vieja, a las afueras del pueblo donde vivía el rey. No era casado, suficiente con la Peraltona, una hermana soltera, viejona y aburrida. ¡Ganas, hombre de Dios! ¿Para qué te sirve trabajar como un macho si todo lo que tenés? ¡Lo estás vistiendo tanto perezoso y holgazán! ¡Cásate, pendejo! ¡Para que tengas hijos a quien mantener! ¡Ve, manita! ¡Mi familia son los prójimos! ¡A todos ellos les debo servir! ¡Eso! ¡Tus prójimos que tantito te lo agradecen! ¡Ahí te veo siempre más hilachento y más infeliz que los mismos pobres mendigos y limosneros que socorres! ¡Sangre gusano! Con tu plata podrías darme una mano con una muda de ropa, pero preferís derrochar la plata con tus prójimos. Está siempre la cantaleta de la Peraltona, pero pues hasta era cierta porque Peralta seguía siempre más peor. Y la chiento y toditico zarrapastroso vivía como un pobre, con la despensa vacía y el bolsico lámparo lámparo. Además, al Peraltica, la casa se le había vuelto un chiquero, lleno de leprosos y lisiados que se apoderaban de los cuartos y de los corredores de la casa. Buenas noches, señores. ¿Qué necesitan? Pues ya imaginará. Somos peregrinos y necesitamos posada. Pues prosigan pa' dentro. Mucho gusto, mi nombre es Peralta. Les advierto que la van a pasar muy mal, porque acá no hay ni un grano de sal ni una tabla de cacao para hacerles una comidita. Pero pues prosigan, que la buena voluntad es la que vale. Y pues así fue, entraron los peregrinos que eran igualiticos. Parecían el mismo taita con el hijo. Uno era de cachetes hundidos, ojitriste él, de barbas sucias y cabecipelón. El otro era todo un muchachón, hombre, buen mozo, como rubio y con una mata de pelo que parecían cachumbos. Eso sí, ambos les lucía la túnica y la capita del peregrino. Pero eran medio raros. Hablaban una jeringonza que los Peraltas, sin entender ni jota, se sorprendían de oírla. Era como tan bonita. Además, esos peregrinos tenían un olor que parecía flores de naranjo, de albahaca y romero. El olor era tan bueno, que aromatizaba toditica la casa de los Peraltas. ¡Peraltona! Date una asomadita para ver si encontrás alguito que darle a estos hombres. ¡Míralos tan cansados! Lo más extraño fue que la Peraltona atendió al pedido de Peralta con buena disposición. ¡Pero qué cosa más rara, home! Hasta un milagro fue que la despensa de la cocina, en la que tan solo había una arepa tiesa y requemada, ahora había tocino, longanizas y chorizos. Y no solo eso, además la Peraltona encontró una docena de quesitos, mantequilla, cacao molido, frisoles, arepas de arroz blancas, esponjadas y bien asaditas, que parecían hechas de la mejor cocinera de todo Antioquia. ¡Sí! ¡Sigan pues a comer! ¡Peraltica, esto es un milagro! ¡Ve pues a la cocina y comproba toditica la comida que hay! ¡Peraltona! ¡Esto es un milagro! ¡Mientras comen ellos, ve y ayúdame a arreglar las camitas! ¡Gracias, Peralta! ¡Con esto es suficiente! ¡Ya nos vamos a dormir! ¡Que tengas una muy buena noche! Buenas noches, don Peralta. Al día siguiente, Peralta se levantó apresurado y no encontró rastro de los huéspedes, pero sí, con una mochila bien cargadita y grande con onzas del rey. Era tanta, pero tanta plata, que el Peralta salió corriendo y gritando como loco. El Peraltica, lo más de noble y honrado, corría en busca de los peregrinos para devolverles la platica. ¡Señores! ¡Señores! ¡Esto es de ustedes! ¡Se les quedó la mochila con la plata! ¡Peralta, mijito! Usted es muy honrado. Siéntese aquí un momento que tengo que hablar con usted. Si es por la plata, cuéntela. Cuéntela que está completica. Peralta, Peralta, escucha al maestro. Este que ves aquí es Pedro, mi discípulo, el que maneja las llaves del cielo. Y yo soy Jesús Nazareno. No hemos venido a la tierra nada más que a probarte. Y en verdad te digo, Peralta, te luciste en la prueba. ¡Otro no tan cristiano, mijito! Se guarda la platica y se hace rico. Pero tú, Peralta, mereces un premio. Pide lo que sea, voy a premiarte. Pide 5 cosas. Solo dime, Peralta. ¡A Madre Santa! ¡El mismito Jesús! ¡Con barbas y todo! ¡Me va a conceder lo que yo quiera! ¡Peralta, mijito! Fíjate bien en lo que vas a pedir. ¡No vayas a salir con una pendejada! ¿Oíste? Decídete rápido, que el maestro tiene asuntos celestiales que resolver. Ya sé qué quiero. Lo primerito es que yo quiero ganar en toitico los juegos. Quiero ganarle al juego siempre que me dé la gana. Concedido. Lo segundo es que cuando yo me vaya a morir, me mande a la muerte por delante y no a la traición. Concedido. Lo tercero, su divina majestad, es que yo pueda detener al que quiera en el puesto que yo le señale y por el tiempo que a yo me parezca. Rara es tu petición. Eso que tú quieres jamás se lo había oído a algún otro cristiano. Pero está bien, concedido. Peralta, no seas bestia. ¡Pide el cielo, mijito! ¡Pide el cielo! ¡Ah! La cuarta cosa que quiero, señor, es que me dé la virtud de achiquitarme a como yo me dé la gana, hasta volverme tan chirrinco como las hormigas. Hombre, Peralta, usted tan chiquitico, ¿para qué quiere más pequeñez? Pero, pues ni modo, concedido. ¡Maestro! ¡Este hombre está loco! ¡Peralta, pida lo más importante! ¡Pida el cielo, mijito! Antes de pedir el último deseo, yo sí quiero que su divina majestad me responda una preguntita. Dígame, ¿qué necesita saber? Dios se la pague, su majestad. Yo quisiera saber si el Patas es el que manda en el alma de los condenados o si es usted el Padre Eterno. Soy yo, Peralta. Yo, mi Padre y el Espíritu Santo. Juntos y por separado mandamos en todas partes. Pero al diablo le hemos pedido que mande del infierno. Él es amo de sus condenados y manda en sus almas. ¡Ajaja! Bueno, su majestad. Si es así, yo sí quiero que me conceda la gracia de que el patas no me haga trampa en el juego. Concedido. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Estos deseos del Peralta fueron tan deschavetados que San Pedro y Jesús el Nazareno se esfumaron como el humo. Peralta, que todavía estaba pasmado, llegó a casa contento y con la platica. Esas onzas que San Pedro y Chuchito le habían dejado, las guardó en la ruanita. Y al día siguiente, como en todo pueblo chismosiento, se sabía que el Peralta tenía todo ese platal. Rumoraban unos que la había robado, y otros dijeron que la había pegado al gordo. Ahora el Peralta era bien famoso, y más porque no perdía ni un solo juego en las cantinas del pueblo. En cuestión de naipes, o como le decimos aquí, totes, el Peralta era un duro. Todos empezaron a envidiar su suerte con las barajas. No perdía ni una. Jugaba dao, montedao, bisbis y cachimona, y nadie le ganaba. El Peralta se convirtió en todo un ricachón, pero seguía igual de hilachiento, con sus mismitos calzones fundillo rotos, su ruanita con parches y su chácara pelada y hecha un cochambre. El Peralta seguía ayudando a todos los pobres y pedigüeños. ¡Eso fue impresionante! A la casa no solo llegaron pedigüeños de la región, sino también muchos de Jamaica y de Jerusalén. Pero al Peralta no le importaba. Él a todos les daba algo de ayuda. Consiguió un montón de molenderas. Y así el Peralta se la pasaba todo el día repartiendo totumadas de mazamorra, platos de frisol y arepas de maíz sancochado. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Seguimos aquí en el espejo, mirándonos y mirando de otras formas. Quedamos a la expectativa de qué va a suceder con Peralta y Peraltona en esta historia que nos trae el grupo Parla Palabra Puro Cuento, recreándonos esos clásicos de la literatura colombiana que a veces olvidamos y descuidamos, pero que realmente tienen mucha historia que contar. Bueno, antes de continuar con estas historias y otras que tenemos aquí guardadas para ustedes, los invitamos a escuchar Completica, la canción de Che Sudaca, Hombre Libre. Esta agrupación que se crea en Barcelona hace unos 7-8 años y que realmente logra dar cuenta de ese mestizaje latinoamericano, esa fusión de ritmos, de sabores, de alegrías. Eso somos, puro ritmo, pura alegría, puro pensamiento. Así que los dejamos con Che Sudaca, Hombre Libre, y ya volvemos con más historias. Me llamo Pedro González, pa' mi mujer soy mi amor, pa' mis amigos Pedrito, para mi jefe el peor. Me levanté bien temprano, a mi mujer despedí, llevé a la escuela a mis niños y hacia el trabajo salí. Cada mañana entré al bar de Don José, miro un poco de ese diario donde no hay nada que ver. Me tomé el tren apurado, pues no lo puedo perder. Si llego tarde al trabajo, me gritarán como ayer. Hombre, hombre libre, por la ciudad, just a little crazy, just a little. Hombre, hombre libre, por la ciudad, this is alright, feeling in my mind, alright. Va transcurriendo, el jefe viene a por mí. Oh, ¿qué será de mi vida si me llega a despedir? He hipotecado mi vida, he hipotecado mi ser. ¿Qué le diré a mi familia? ¿Qué le diré a mi mujer? Soy libre, ahora vuelvo a sonreír. Ahora sí que tengo sueños y los voy a conseguir. Hombre, hombre libre, just a little crazy, just a little. Hombre, hombre libre, por la ciudad, this is alright, feeling in my mind, alright. Hombre, hombre libre, por la ciudad, just a little crazy, just a little. Hombre, hombre libre, por la ciudad, this is alright, feeling in my mind, alright. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. En la fila y mi pobre canarito en casa esperándome. Ojalá el lindo gatito no se porte mal. Niña, niña, avance, por favor. ¡Dora! ¡Dora! ¡Dora! ¡Hola! My name is Dora, la exploradora. ¿La explotadora? No! Repeat after me. Dora, la exploradora. Ah, exploradora, explotadora, es lo mismo. Avance, jovencita, no vaya y se nos vuelvan a colar. No problem, y no olviden que soy Dora, la exploradora. Dora, Dora, Dora, la exploradora. Qué jovencita tan rara. Ay, y esta fila nada que se acaba. Señora, no me hable de filas. En una hora tengo cita con mi esteticista para ponerme Botox en los labios. Usted sabe que una mujer como yo siempre, siempre debe lucir sensual. Claro que lo sé. Aunque no lo crea, yo también tuve 20 años. Yo también tuve 20 años, un corazón vagabundo. Pero dígame, abuelita, ¿lleva mucho haciendo fila? No, pues, imagínese que me tienen embolatada la pensión desde hace ya casi un año. Y siempre que vengo, me sacan una excusa diferente y me toca volver a la semana siguiente. De las más remotas galaxias, acuden a una cita los más siniestros villanos de todos los tiempos. La Legión del Mal, dedicados a un solo objetivo, la conquista del universo. Solo hay un grupo que pueda retar a esta pandilla intergaláctica, los Super Amigos. ¡Eso es inaceptable! ¡Debemos llamar a la Liga de la Justicia! Mis superamigos y yo combatiremos el mal y las injusticias. Pero esto que quede entre nosotras. La Legión del Mal está en todas partes. Es por eso que vengo en vestido de baño. Debo ocultar mi verdadera identidad. Ay, yo prefiero luchar con atuendos más elegantes. La mejor forma de combatir el mal es con la pasión que las mujeres como yo sabemos despertar en los hombres. La justicia es ciega, y sin importar la apariencia, la Liga de la Justicia hará que esta humilde anciana consiga su pensioncita. No sé lo que hablan ustedes. Comprendo mejor cuando hablan en inglés. Es mucho más divertido. ¡Ay! Pero esta niña no se ha dado cuenta en qué país vivimos. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Pero si el inglés es muy fácil, voy a sacar un diccionario de mi mochila. Mochila, mochila, mochila, mochila, llena con todo. ¿Qué va? Pongámonos serios. Más bien usted, cuénteme cómo piensa lograr que se haga justicia. Mis superamigos y yo tenemos superpoderes que nos permiten combatir todas las expresiones del mal y la injusticia. ¡Amazing! Eso suena bastante sensual. Superpoderes. ¿Y cuándo nos va a presentar a sus superamigos? Ya me gustaría conocerlos. Muchos hablan así, pero sus poderes no resisten mis encantos. Los dejo súper derretidos. Bueno, y usted tanto que habla no nos ha contado qué hace aquí. Si usted se ve que está llena de plata. Lo que pasa es que hace un mes me hice un relleno de cola y me metieron polímeros. Y la verdad, me toca pedir un préstamo para una reconstrucción porque no me alcanza la plata. Y el cirujano se voló. Y entonces quedé jodida. Otro caso más para la Liga de la Justicia. ¿Y qué les parece si cantamos una canción mientras tanto? Saltamos sobre el lodo y pasamos al duende. Niña, deje la pedagogía para otra ocasión. ¿No ve que estamos haciendo fila? Y no de excursión. Además, el celador tiene cara de querer sacarnos del banco. ¡Excuse me! Creí que podría ser divertido. Las canciones alegran la vida. ¡Oh, por Dios! Ese señor al parecer le quiere robar a ese pobre anciano. ¡Que alguien haga algo! ¡Oh! ¡Eso no puede ser posible! ¡Vamos a impedir que le roben a ese señor! ¡Digan todos! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Oh, rayos! ¡Esto es un trabajo para la Liga Justiciera! ¡La Liga de la Justicia contra la Legión del Mal! ¡Esto es el reto de los superamigos! ¡Superamigos! ¡Superamigos! ¡Superamigos! ¡Superamigos! ¿Y por qué más bien no le pega una llamadita, pero por celular? Le prestaría el mío, pero no tengo minutos. Creo que alguien se ha quedado solita. Nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. ¡Qué divertido! En mi mochila tengo un cell phone, pero para que salga de mi mochila, mochila debemos llamarlo. Mochila, mochila, ¡cell phone! ¡Por favor! ¡Sus gritos han aturdido mis oídos de alcance ultrasónico! De todas formas, sus poderes ya no sirven de mucho. El pobre abuelo ni se ha dado cuenta de la vuelta que le hicieron. Ay, y yo que pensé que el tal paquete chileno era otra cosa. Me recuerda la vez en que conocí a... Señorita, por favor, deje de contarnos sus historias de cama. ¿No ve que hay una niña presente? Tranquilas, amigas. Me gustan las historias para antes de ir a dormir. Es de eso que están hablando, ¿no? Otro caso más. Es una injusticia que esta niña no comprenda nada. Debe ser un problema del sistema educativo. La Legión del Mal tiene formas extrañas y complejas de actuar. Buscan destruirnos, corrompiendo las cabezas de nuestra infancia. Señora, creo que usted habla mucha carreta. Me recuerda la vez que conocí a un distinguido político. Sus palabras despertaban mis pasiones más bajas. Claro, mijita. A mí me pasa lo mismo cada vez que estamos en campañas electorales. Prometen y nunca cumplen nada. A cualquiera se le alborotan las pasiones más bajas. Yo les prometo que conmigo podrán pasar un rato divertido. Aún tengo muchas cosas en mi mochila. Pero qué lástima. ¡Ha llegado mi turno! ¡Lo hicimos! ¿Qué? Hijita, hágale que por fin llegamos a la ventanilla. ¡Al fin! Ya me imagino con mis nuevos implantes. Lo siento, señoras. Por hoy no atenderemos más. ¿Cómo así, señor? Otra semana más rogando para que me den mi pensión. ¡Qué aplazadera tan horrible! Dejé mi canarito aguantando hambre todo el día para nada. ¡Esto es intolerable! La injusticia no prevalecerá mientras mis superamigos y yo estemos en la ciudad. Su rostro no será olvidado. Y cuando menos lo piense, la Liga Justiciera lo hará pagar muy caro sus acciones. Usted también es otra que habla y habla. Mejor yo me voy a mi casa. Ay, ya sabía yo que esto de hacer filas no era sexy. Si me disculpan, señoras, yo me retiro para solucionar este asunto en privado con el gerente. Necesito ese crédito hoy mismo. Y el gerente y yo somos amigos. ¡Oh, no! ¡Too bad! ¡Tenemos que despedirnos! Mi mochila y yo estaremos muy tristes. Pero díganme, ¿cuál ha sido su parte favorita del día de hoy? ¡A mí también me gustó esa parte! ¿Qué les parece una canción para despedirnos? No importa el lugar, el sol es siempre igual. No perderé más el tiempo aquí. Adiós, compañeras, y a luchar por la justicia. ¿Y ve? Yo sabía que esa señora era pura habladera. Habló y habló y al final se voló. No se vayan y vean la emocionante conclusión de Se busca a los superamigos. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Por eso le digo, mujer que no jodes hombre. Eugenia, ¿por qué este vestido está mal planchado? Mire eso, todas esas arrugas que tiene. Yo no me pienso llevar eso así. Hágame el favor y me plancha otro ya. ¡Estela! ¿Por qué la carne está cruda? ¡Ah! En esta casa nunca hay nada que comer sin problema. Siempre la comida está fría o hay algo mal hecho. Mi amor, estoy malito. Ven y me cuidas. Estoy muy malito. No, ¿por qué te demoras tanto? Vente ya para mi casa o no respondo. No siempre los dichos y refranes reflejan la realidad, porque ningún tipo de violencia contra la mujer tiene justificación. El espejo. El espejo. El espejo. El espejo. Para mirarnos y ver de otras formas. Todos los viernes de 6 a 7 de la noche por los 1430 AM. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Thank you. Continuamos en el espejo para mirarnos y para ver de otras formas. Ahí estábamos con la propuesta radiofónica de Animadas a la Colombiana. Esperamos que, como a nosotros, a ustedes también les haya sacado una sonrisa ahora que es viernes y la noche se acerca. Pues vamos a seguir acá contando y escuchando historias. Continuemos entonces con la última parte de esta propuesta que nos trae la agrupación Parla Palabra Puro Cuento. Vamos a ver qué pasó entonces con Peralta y Peraltona en esta recreación libre de A la Diestra de Dios Padre. El Salón de los Espejos. Porque la realidad puede verse de diferentes formas. Hoy presentamos En la Diestra de Dios Padre, adaptación libre del cuento de Tomás Carrasquilla. El Peralta se convirtió en todo un ricachón, pero seguía igual de hilachiento, con sus mismitos calzones fundillo rotos, su ruanita con parches y su chácara pelada y hecha un cochambre. El Peralta seguía ayudando a todos los pobres y pedigüeños. ¡Eso fue impresionante! A la casa no solo llegaron pedigüeños de la región, sino también muchos de Jamaica y de Jerusalén. Pero al Peralta no le importaba, él a todos les daba algo de ayuda. Consiguió un montón de molenderas, y así el Peralta se la pasaba todo el día repartiendo totumadas de mazamorra, platos de frisol y arepas de maíz sancochado. Peralta permanecía bien fachoso, como si fuera el más pobrecito y arrastrado de la tierra. Nada que ver con la Peraltona, que sí supo darse orgullo y meterse de señora de la casa. Con todo el platal del hermano, se compró una casa inmensa, ropa muy fina y además consiguió serviciala. ¡Maruchenga! ¡Tráeme el perfume que voy a donde la reina! ¡Maruchenga! ¡Apúrate con el peine que me voy a una reunión muy importante! ¡Maruchenga! ¡Trae la sombrilla que hace sol! ¡Maruchenga! ¡Componeme el esponje que se me tuerce! Y así era todo el día. ¡Pobre Maruchenga! No la dejaban en paz, con tanto orgullo y tanta joyería. En cambio, Peralta no era así. Seguía siendo la misma estampa. Antes, él recorrió muchos pueblos, ayudando a los pobres y ganando en toiticos los juegos. No gastaba ni un solo peso en él y ya la gente empezaba a levantarle falsos testimonios. Unos decían que era ayudado, otros que ofendía a Dios en secreto con pecados muy terribles y otros que era duende y volaba por los tejados. Eso era mentira, porque el Peralta era un alma de Dios y gastaba en sus pobres, a pesar de que su casa se estaba cayendo de tantas goteras y con tantos ratones. ¡Ya voy! ¡Espere un momento! ¡A madre santa! ¡Qué escamarrán tan horrible! ¿Y usted quién es? Vengo por usted. Ya es momento de que se vaya de este mundo. Don Peralta, yo soy la muerte. Al Peralta le había llegado su hora. La muerte venía por él. Llegó con una huesamenta muy lavada, con un palo negro muy largo y tan brillosa y cortadora que se enfriaba uno hasta el cuajo de ver aquello. ¡Peralta! ¡Nos vamos ya! Bueno, doña muerte, pero tenés que darme un placito para confesarme y hacer el testamento. Con tal de que no sea mucho. Date por ahí una vueltecita mientras yo me arreglo. Entretente aquí viendo el pueblo. Ahí encontrás una hermosa vista. Mira aquel aguacatillo, doña muerte. Subite para que mires el pueblo a tu gusto. Ni corta ni perezosa, la muerte, muy ágil, dio un brinco y se montó en un árbol, en la horqueta del aguacatillo. Se echó el palo al hombro y se puso a mirar. El Peralta, muy avispado, cerró la puerta y se fue de paseo. Pasaban las semanas, pasaban los meses y pasó un año. Vinieron las viruelas, vino el sarampión y la tosferina, vino la culebrilla y el dolor de costado y el descenso y el tabardillo, y nadie se moría. Vinieron las pestes en toditos los animales y pues tampoco se murieron. En la región, los doctores no sabían qué pasaba. El cura, el sacristán y el sepulturero pasaban hambres a lo perro, porque ni un entierrito ni la abierta de una sola sepultura salió en esos días. Lo mismito le sucedía a los sobrinos con tíos solteros y acaudalados, y los maridos, casados con mujer vieja y fea, se revestían de injuria, viendo la viejorra tan morocha, habiendo por ahí mozas tan bonitas con que reponerla. Mira, mijo, que dicen por ahí que la muerte se murió. Y eso no es todo. Ya nadie va a misa ni a encomendarse a Dios, porque es que ya toditos los cristianos tenemos la vida eterna. Eso era lo que se oía todo el tiempo en la región. Hasta el cielo y el infierno estaban ofuscados y confundidos, sin saber lo que pasaba. Ni un alma asomaba las narices por esos lares. Maestro, maestro, yo a usted siempre le he servido, pero es que yo no me aguanto esta situación. Hace mucho que no entra ni un alma por aquí. Yo acá recuerdo, ha de ser el loco ese de Peralta. San Pedro, por favor baja a la tierra a revisar qué ha pasado con la muerte. Te enviaré como un peregrino. Y así fue. San Pedro bajó con urgencia a la tierra y se fue en busca del Peraltica. Mientras Peralta dormía, llegó San Pedro, que con pinta de peregrino no quería posada ni mucho menos. Era un asunto celestial, urgente. ¡Abrime, Peralta! Siga si quieren posada. En la despensa hay comida. No vengo por eso, hombre. El maestro está preocupado y ordenó que sueltes a la muerte unos días, porque la tienes de pata y mano agarrada. Yo se la presto con mucho gusto. Pero por favor, no me haga nada. Cuenta conmigo, mijito. Apenitas amaneció, salieron Peralta y San Pedro a descolgar la muerte. Estaba lastimosa la pobrecita, flacuchenta. Los huesos los tenía toditos mogosos y verdes por tantos soles y vientos que había padecido. El telañero se la enredaba por todas partes. En realidad, la pelona parecía desenterrada y tenía el vestido andrajoso. La pobrecita estaba tullida de estar colgada en el árbol por tanto tiempo. Fue todo un trabajo descolgarla del palo. La muerte estaba tan hambrienta que en un tris acabó con los cristianos en una semana. Los disjuntos parecían gusanos de cosecha y ni los enterraban, sino que los hacían una montonera y los tapaban con la tierra. La muerte se aplacó un poquito y su deber ahora era volver por Peralta. Peralta se enfermó de la pierna, así que cuando la tenía hinchada a reventar, volvió la muerte y él mandó su testamento, que su vestido fuera para limosna, que le hicieran bolsico y que precisamente metieran en él la baraja y los dados. Y como era tan humilde, quiso que lo enterraran sin ataúd, en la propia puerta del cementerio, donde todos lo pisaran. Estoy listo. ¡Mátame, pues! Esto es por hacerme esperar, Peralta. ¿Dónde estoy, Virgencita Santa? ¡Esto sí que huele bien feo! ¡Ay, Ave María! Peralta, todo un alma de Dios. Al morir, se perdió del camino y llegó, dizque, al infierno. Habían muchas escaleras hacia abajo y aguas mugrientas y horrorosas. Al tiempo, él oyó un ruido. Eran gritos. Gritos de una señora a la que le estaban machucando la lengua por chismosa, por mentirosa y por lambona. ¡Vieja culebrona! por levantar falsos testimonios y por criticona. Buenas. Usted no es Chuchito, ¿verdad? ¿Qué te pasa, Juli Chupao? ¿Qué vienes a hacer aquí? Tú haces para arriba. ¡Largo de acá! Lo siento, pero es que no sabía para dónde coger. Yo soy un pobrecito del mundo que ando por aquí embolatado. Me dijeron que estaba en carrera de salvación, pero a yo no me han recibido indagatoria. Ni nadie se ha metido con yo. Bueno, Peralta. Entonces suba, mijo. Oiga, don Diablo. Yo se lo veo como muy enfermoso. Tiene tremendas ojeras. ¿Qué me le pasa? Mijito, es que he estado como muy achacado. Nadie ha venido a hacerme compañía por acá, porque desde el mayordomo hasta los peones viven ocupados con todas las almas que han entrado por estos días. Acá estoy solo. Su merced, si quiere yo le puedo servir en algo, lo que usted quiera. Para mí es un gusto servirle a las personas. Es más, acá traigo unos naipes y unos dados para que su merced se entretenga en algo. ¡Juguemos un rato! Hombre, Peralta, ¿y entonces qué apostamos? No creo que si usted pierde me deja su alma, ¿o sí? ¡Ay, su merced! Yo soy un hombre de palabra. Yo pongo mi alma si pierdo, pero si de lo contrario yo gano, usted me debe dar los 33 mil millones de almas. Ah, bueno, trato hecho. Y así fue. El juego empezó y ellos determinaron jugar tutis. El diablo hacía trampas, muy satisfecho, pero resulta que el Peralta no caía y le ganaba al patas en cada ronda. Jugaron hasta 17 tutes y toiticos los ganaba el Peralta. ¡Vete ya, Peralta! ¡Llévate estas almas y déjame en paz! Peralta salió del infierno, tan desentendido como si no hubiera hecho nada. Iba rumbo al cielo y con toditas las almas que ganó. Bueno, don San Pedro, me dijeron que acá debía estar. Usted que es el de las llaves celestiales, abrime esa rejita. ¡Quítate de aquí, vagabundo! ¿Te parece que te has portado muy bien con nosotros? ¿Y que nos tienes felices? Si allá en la tierra no te la monté, fue porque no pude. Pero aquí sí la pagás. No se fijen yo, viejito. Y fíjese en la gentecita que viene aquí a mi lado. Vaya a ver cómo los acomoda y déjese de enojarse. A San Pedro le saldrían más canas, porque apenas vio tantas almas malas, se fue pitado donde el señor. El problema era grande y era imposible que los condenados entraran al cielo. En la grande los había metido el Peralta. El caso se fue a los estrados celestiales. Los angelitos, los curitas, las monjitas, los santos y todos los coros celestiales fueron convocados en el caso. Jesús, Chuchito, llamó a un curita y a una santica para que anotaran lo que ocurriría en el juicio del Peraltica. Que pase Peralta, toquen bando y que entre Peralta. Peralta entró asustado a la corte celestial. El caso fue complicado y a la final el juicio concluyó que... Después de evaluar las acciones hechas por Peralta, aseguramos en este documento que... Primero, es muy cierto que Peralta le ganó a don Lucifer una trajilada de almas con mucha legalidad y en juego muy limpio y muy decente. Segundo, Sin embargo, hemos decidido que esas almas condenadas no se podrán colar al cielo ni de chiripa. Tercero, todas las cosas de Dios tienen remedio, así que hemos determinado que toditas las almas redimidas por Peralta, para ser exactos, 33 mil millones de almas, serán enviadas a 33 mil millones de cuerpos. Esas 33 mil millones de almas que llegarán a la tierra estarán condenadas desde en vida. Los taitas no podrán con esas almas, ni el santo bautismo, ni nada haría efecto, porque se irán al infierno. Desde este comunicado celestial, dicen que por todo esto, hay dizque tanta gente mala en el mundo, que goza tanto con el mal de los cristianos, porque ya son gente del patas, y por eso es que se mantienen tan enfurecidos y padeciendo tantísimos tormentos sin candela. Terminó entonces el juicio celestial, y después de este largo comunicado, Peralta fue aceptado en el cielo. Peralta, al fin de cuentas fuiste un gran hombre. Fuiste noble, misericordioso, solidario y humilde. Escoge el puesto que tú quieras aquí en el cielo. Allá abajo fuiste un gusano arrastrado por el suelo. Aquí eres el alma gloriosa que más ha ganado. Escoge el puesto, no te humilles más. Lo único que me falta a su majestad es usar la virtud de achiquitarme. Si eso es lo que quieres, concedido, Peralta. Y sin más ni menitos, Peralta se achiquitaba. Finalmente el Peraltica se volvió de 3 pulgadas. Ni corto ni perezoso, y con mucha agilidad, el Peralta a la cruz, derechito fue a parar. Se acomodó muy bien, al lado de la derecha, y pegó un brinco al mundo, abrazadito a su diestra. Y ahí estará por siempre, y para toda la eternidad, el Peralta que no hacía nada más que ayudar. Y no es porque yo sea malo, ni los quiera incomodar, pero es que esta historia acaba de terminar. Acá en esta emisora, el tiempo ya ha terminado. Y botín, botín colorado, el cuento se ha acabado. Te estás mirando en el espejo, por los 1430 AM. Tomás Carrasquilla Naranjo fue un escritor colombiano nacido el 17 de enero de 1858 en Santo Domingo, Antioquia. Su obra ha sido una de las más importantes publicadas en Colombia durante el siglo XX y su estilo se destacó por su parecido con la literatura del siglo de oro. Fue un ávido lector y uno de los escritores más originales de la literatura colombiana, con una gran influencia en las jóvenes generaciones de su tiempo y en las posteriores. Fue solamente después de 1936 que se dio a conocer en un plano más amplio en la literatura propia con el Premio Nacional de Literatura, cuando ya tenía 68 años de edad, ya que no era muy conocido. Esto se debe a que vivió entre 2 épocas muy diferentes de la literatura latinoamericana, el costumbrismo y el romanticismo. Las obras de Carrasquilla se dividen en novelas, cuentos, ensayos, artículos y epístolas, entre los cuales se destacan Frutos de mi tierra, publicada en 1896, La marquesa de Yolombó, en 1928, En la diestra de Dios Padre, San Antoñito, El prefacio de San Francisco Vera, El ánima sola y El padre Casafú, publicado en 1914. Se dedicó a oficios sencillos como sastre, secretario de juzgado y secretario del ministro de Obras Públicas. Organizaba tertulias literarias en Medellín que se hicieron bastante célebres durante los últimos años de su vida y a partir de las cuales empezó a ser conocido como Maestro Tomás Carrasquilla. numerosos jóvenes escritores e intelectuales de esa época recibieron una notable influencia de su obra, quienes profesaban una gran admiración y afecto por el escritor. Tomás Carrasquilla falleció el 19 de diciembre de 1940 en Medellín a causa de una gangrena que padeció durante toda su vida. Te estás mirando en el espejo por los 14:30 AM. Vamos llegando al final de nuestro programa por el día de hoy. Vean ustedes las sorpresas tan maravillosas que nos trae la literatura colombiana, y esta adaptación de la agrupación Par la Palabra pues realmente nos deja sin palabras. Agradeciéndole a este colectivo el habernos facilitado este material y agradeciéndole a cada uno de ustedes que en sus casas, en el auto, en la oficina, ha sacado un espacio para dejarnos entrar en su vida, en su cotidianidad, pues los dejamos por hoy. Los dejamos con una agrupación chilena, Juana Fe, y esta canción Cuidado con el Yankee Man. Por el día de hoy nos despedimos con mucha alegría por recomenzar nuevamente otro semestre en compañía de ustedes y de los 14:30 AM. Ustedes y nosotros nos volvemos a escuchar en 8 días. Ahora sí que comience el fin de semana. Que va de traje nuevo y corbata, que se pasea por las ciudades con carro nuevo y guardaespalda, o que enriqueza por el planeta fabricando mentiras. Dejan heridas que nunca cierran balas sus fechorías. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Cuidado con el Yankee Man. Money, money, money man. Fanático de la gaseosa y asesino internacional. Van por el agua, van por el oro, van por la selva, van por esclavos, por el petróleo y destruyen todo lo que amenaza el libre mercado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga cuidado. Póngale ojo, tenga mucho cuidado. Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra. Sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Mira la bomba económica, sembrando la miseria, la población histérica espera que la política le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos plantaron le sirva para acabar el mal. El mismo que ellos sembraron. Vienen con buenas intenciones a hablar de democracia con balas y cañones. Vienen con buenas intenciones a firmar el tratado para hacernos más pobres. Imponiendo la guerra, no conocen fronteras, destruyendo la tierra, no hay respeto para el alma. por negociación, haciendo pacto con el diablo a medianoche y sin condón, dándole pago nuestra sangre y nuestro corazón. Cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman, cuidado con el gentleman, cuidado, cuidado, cuidado con el money man. Cuidado, cuidado, cuidado con el money man. Te estás mirando en el espejo por los 1430 AM. Detrás del espejo. Los que hoy hicieron posible que vieras tu reflejo. Colectivo de producción radiofónica Parla Palabra, Puro Cuento, Laura Medina, Amanda Orjuela. Producción y dirección, Amanda Orjuela. Este programa es una iniciativa de la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora 1430, en donde convergen muchas voces y sentidos.